somos ciudadanas y ciudadanos de primera. Que se cuiden los que creerán que nos van a humillar porque no somos las travestis de antes. Porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos. Por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. El día de furia travesti está terminado. La dictadura genocida, clerical y cívica, también fue patriarcal. Por ejemplo, el 33% de las personas detenidas, desaparecidas entre 1976 y 1983 fueron mujeres, quienes recibían castigo no solo por ser subversivas, sino también por ir contra de lo que el sistema patriarcal esperaba de ellas. También reivindicamos a los compañeros detenidos, desaparecidos, LGTBI, que fueron alrededor de 500 activistas políticos y sociales. En particular, quiero detenerme en dos compañeras travestis. Este no es un dato menor, único en Latinoamérica. Estas compañeras aún viven, pero sus casos no fueron llamativos en un momento, porque la justicia no solo olvida, también niega la historia. Los pueblos no debemos repetir esta práctica, debemos reparar y reconstruir. Hoy las travestis seguimos siendo castigadas, no llegamos a los 40 años, no accedemos a la escuela o al trabajo. Seguimos muriendo de maneras violentas, en prostitución o abandonadas en hospitales. Estas son algunos conjuntos de los detenidos en la dictadura. La población más postergada, las que aún desaparecen por su identidad. El golpe buscaba acabar con su identidad política y sobre todo porque su identidad era subversiva, a lo que el sistema cis heteropatriarcal indica. Por lo tanto, eran activistas doblemente peligrosos y peligrosas. Como sociedad avanzamos en que ya no haya listas por cuestiones políticas. Pero sigue existiendo un modo de desaparecer a este colectivo. Hoy no para un falcón en la puerta de una casa y te arrastran, pero sí en una esquina para cualquier auto. Y cuando las compañeras travestis suben, no sabes si van a volver. Las travestis seguimos siendo desaparecidas aún en democracia. Tampoco podemos olvidar a nuestras pibas que son desaparecidas para ser prostituidas, como es el caso de Joana Ramallo, a quien venimos buscando hace 19 meses. Como militantes, activistas y defensoras y defensores de los derechos humanos, decimos una y mil veces, nunca más. 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Recorremos caminos por la emancipación de los, les y las oprimidas. Compartimos el paso, ese paso a la par, con las diversas identidades. Gritamos, nos abrazamos, cantamos, nos organizamos. Somos feministas, antiimperialistas, antipatriarcales y sabemos que el tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. A liberar. Con cuerpo y voz. Hasta las 11 en Radio Presente. Bueno, hemos vuelto por segunda temporada, no hasta las 11, porque si no serían hasta las 11 de la noche y quedo acá dura de la cintura. Estaremos de 18 a 20 horas todos los jueves, así que ya saben, no se pongan la gorra y escúchennos. Bueno, muy feliz de estar nuevamente por segunda temporada, por segundo año acá en Radio Presente, estar acá en el ex centro clandestino de tortura y detención Olimpo, acá en el barrio de Floresta. Así que nada, esperemos acompañarles, poder hablar, poder reflexionar, poder seguir difundiendo muchas cosas que vienen pasando, que vienen sucediendo, cosas que también han pasado y cosas que pasarán. Así que les damos la bienvenida. Ya saben, pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y todas esas cositas. Furia Traba, también Radio Presente. Pueden escribirnos, mandarnos mensajitos. Y también pueden llamarnos telefónicamente si tienen ganas y dejarnos algún mensaje, cosas lindas, por favor. TERF, abstenerse. No queremos nadie trans excluyente que escriba nuestro programa porque la respuesta será contundente. Así que ya saben, pueden llamarnos al 81-21. Estoy con los números al revés. Son muchos días que estoy sin estar en la radio, así que estoy un poco así descolocada, digamos. Como el audio, ¿no? Hasta las 11 no, ya saben. De 18 a 20 horas por Radio Presente. Bueno, vamos a hablar un poco, contarles, ¿no? Hace muy poquitos días estuvimos viviendo nuevamente el paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, etcétera, etcétera, en todo el país. Pero bueno, nosotras hemos participado primeramente en Capital Federal, en la marcha que fue desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. Hablar un poco también de lo que sucedió, de cómo lo vivimos, de cuál fue nuestra percepción, de cómo se gestó también, ¿no? Tenemos que hablar de la particularidad. Este año se gestó bastante violentamente por un sector. Cuando hablaba de las TERF, hablamos de una corriente del feminismo radical que se denomina como trans excluyente, ¿no? Esas son las siglas TERF, quiere decir trans excluyentes feministas radicales, quienes empezaron a participar de la asamblea de cara al 8M, llevando su discurso del odio, llevando su discurso de exclusión y de violencia, ¿no? Nuevamente planteando si las travestis y trans debemos o no participar, si somos parte o no, y con estas consignas como el paro es de las mujeres, anulando así a todas las demás identidades que no nos identificamos como mujer. Muchas de nosotras nos paramos y nos definimos como travestis, lesbianas, trans, bisexuales, no binarias, etcétera, ¿no? Entonces no podemos dejar permitir estos retrocesos tan grandes de estos discursos conservadores y discursos antiderechos, ¿no? Van de la mano con quienes usan el pañuelito celeste, son de la misma línea. Entonces fue una marcha que, si bien fue tranquila para nosotras las travestis, realmente teníamos algunos, no vamos a decir miedo, pero sí temores, ¿no? De cruzarnos con estos personajes que están cargados de odio y no saber cuál sería la respuesta, o si se nos iban a venir encima, o si nos iban a violentar también en la vía pública. Por suerte no pasó, fuimos contenidas por un montón de otras compañeras también. Hemos marchado particularmente nosotras desde Furia Traba con compañeras de la Casa de la Avenida Diana. Decidimos marchar en la columna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, ¿no? Para romper con el discurso biologicista. Si bien las trabas no abortamos, siempre hemos acompañado esta lucha históricamente, como lo ha hecho nuestra compañera Luana Berk, Indiana Sacayán y muchas más. Entonces era importante para nosotras marchar en esa columna y romper también estos discursos biologicistas que se vienen dando. Entonces, nada, fue una jornada de mucha lucha, una jornada, como siempre, muy emotiva, con un montón de compañeras ahí abrazadas y con un montón de pedidos, ¿no? Entre ellos, nosotras particularmente como comunidad travesti trans, seguimos exigiendo la ley de cupo laboral de Ana Sacayán, no solo a nivel provincial, que sigue sin implementarse, sino también a nivel nacional, y también un nuevo proyecto de ley que para nosotras es súper, súper interesante, que es la ley de inclusión laboral travesti trans Luana Berki. Es una ley que que también vamos a estar ahí acompañando, apoyando, y que creemos que es muy necesaria, porque tenemos que hablar de inclusión, no solo de cupo. Cuando se habla de cupo, se habla de algo limitado. Entonces necesitamos ser incluidas, no queremos un cupo, no queremos ser solamente un número, sino necesitamos ser incluidas, que se nos incluya realmente en el sistema laboral. Así que bueno, esa fue alguno de los pedidos que teníamos, como también repudiar estos discursos biologicistas, estos discursos trans excluyentes, que no solamente se vienen dando con respecto y en torno a lo que fue el 8M, sino también en varias asambleas de las que hemos participado, inclusive en los últimos 12 encuentros nacionales de mujeres se viene gestando este tipo de discurso, ¿no? De si las trabas sí, de si las trabas no. Cuestión que no vamos a ponernos a discutir, porque nosotras ya nos asumimos como parte de este movimiento y nos asumimos como feministas, así que no tenemos que estar discutiendo esas cuestiones, pero no vamos a dejar, lógicamente, que avancen con estos discursos antiderechos, con estos discursos que son muy similares a los que vienen avanzando en Brasil, ¿no? También de la mano de Bolsonaro y todo su séquito. Así que bueno, hablar un poco de esto, no dejarlo pasar. Y vamos a seguir hablando de esto durante todo el año, porque tenemos muchísimas movidas más por delante, y porque estos discursos también se siguen dando y replicando en las redes sociales, ¿no? Discursos muy violentos que tenemos que estar leyendo constantemente, donde están hablando de nuestra identidad, de nuestra genitalidad, donde escuchamos cosas tales como por ser travestis y portar con una genitalidad que es el pene, del cual estamos muchas orgullosas, podemos llegar a ser potenciales violadores, abusadores, que no queremos compartir el baño y un montón de cuestiones fascistas en definitiva. Entonces tenemos todo el año para seguir hablando de esto, vamos a tener invitadas, invitados, invitades, para poder seguir deconstruyendo este discurso. Bueno, acá estamos. No me iba a olvidar, ¿no? Porque la estoy mirando acá, mi compañera. Así que acá estamos nuevamente con Giselle Rivalov al micrófono, a la producción, a la conducción. Somos así completísimas nosotros. Hola, Gi, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estoy? Feliz otoño, Flor. Ah, verdad. Hoy arrancamos con el otoño, arrancamos, ¿viste? Arrancamos con el otoño, 19 grados, 4 décimas en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Una tarde hermosa. Preciosa. Clima ideal para vos, seguramente, ¿no es cierto? Ay, estoy chocha. Viste, soy como una la traba osita. Y arrancamos un Furia Traba, aparte de las 2 horas, que no es hasta las 11, como no la confusión del principio, sí, hasta las 8 de la noche, así que tenemos 2 horas más. 2 horas no, 1 hora más, son 2 horas en total, y con un montón de novedades. Vamos a estrenar columna hoy, ¿no? Ay, un fuego. Acá tengo a mis dos compañeres, a Martín Lanfranco y a Pablito Lacolque, alias Pamela. Gracias. Que vamos a estar estrenando una nueva columna. Estamos muy ansiosas, emocionadas de poder incluir esto, ¿no? Que es la lectura, la bibliografía, libros, nuestra propia historia, ¿no? Como comunidad, como disidencias. ¿Cómo era? ¿Sexuales? ¿Sexogenéricas? Sexuales. Yo me puse de todo ya, creo. Hola, ¿qué tal a todos y todas y todes? Acércate al micrófono. Golosa. Ahí está. Siempre tengo un problema. Cada vez que voy a una radio, si hablo lejos, si hablo cerca, ¿viste? No acá me quiero todo tentar. Todo cerquita. Mira, yo estoy pegada, sí. Anticiparnos un poquito de lo que vamos a estar escuchando. Sí, solo les anticipamos. Solo anticipamos que acá tenemos nuestra nueva columna y que tenemos a Pablito y a Martu para hablar un poquito. Hoy vamos a estar hablando de un libro. No lo voy a nombrar, voy a dejar que ellos después tengan su momento. Pero nada, queríamos, como están acá haciéndome el aguante, porque la verdad que estaba como un poco bastante nerviosa, ¿no? La ansiedad, los nervios, el arrancar, ¿no? Nuevamente otro programa, que sean 2 horas, que es todo un desafío, porque pasamos de 1 hora a 2 horas. Parece que Gilla quería hasta las 11 de la noche, pero bueno, el año que viene haremos otra hora más. Yo no tendría ningún problema, pero tenés que anticiparme estas cosas, porque tengo que venir preparado, con heladerita, con todo, hacer un maratón de acá a las 11. Con todos los tés que nos quedamos hasta las 11, pero bueno, estaba un poco nerviosa, así que nada, están acá acompañándome en el estudio, así que qué mejor compañía puedo tener. Vamos a estrenar también una sección, un aquelarre ahí brujeril. Vamos a tener, vamos a ver qué pasa en ese aquelarre. Y tenemos una visita también en piso. Susana Reyes va a estar visitándonos. Exactamente, vamos a estar hablando con Susana. Se acerca otro 24 de marzo. Tenemos que seguir recordando, hablando, visibilizando y no callando. Entonces es muy importante invitar a compañeras, a compañeros para seguir hablando de esto. Tenemos varias marchas, varias movidas, no solamente el 24 de marzo de Congreso a Plaza de Mayo, sino que también vamos a tener marcha mañana acá en Floresta. Ahora en un rato vamos a estar hablando de eso. También tenemos la vigilia en La Matanza, como hace 5 años. Así que para hablar de todo eso y mucho más, vamos a estar en un rato también con Susana. También vamos a estar en unos minutos hablando con una compañera sobre un caso de acoso, ¿no? Esto que nos toca vivir a nosotras diariamente. Así que bueno, vamos a ir a un temita musical. Sos muy, muy, muy pecadora, Flor. Muy pecadora. Pequemos, pequemos. Tremendo. Yo ya pequé antes de venir. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. La vela duda si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Igual Actualidad, voces trabajadoras, indígenas, luchadoras, organizadas, feministas, periodismo en Furia Traba. Hasta las 20 en Radio Presente. La lucha feminista no pasa desapercibida. Podemos verlo en la cantidad de participantes en los encuentros nacionales de mujeres, lesbianas, travestis y trans. En la cantidad de feministas que poblaron las calles por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Y en animarse a hablar, animarse a denunciar. Luciana Perna trabaja en la Municipalidad de San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires. Ahí sufrió acoso laboral por parte de Hugo Scotti, director de prensa de la Municipalidad de San Andrés de Giles. Denunció. Su denuncia, como suele pasar en esta justicia machista, burguesa y patriarcal, no avanzó. Luciana tuvo que renunciar a su trabajo. Para hablar de esto, estamos en comunicación con ella, con Luciana. Luciana, hola, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Florencia, ¿cómo estás? Gracias bien. A ustedes por escucharme y, bueno, por mostrar los relatos de quienes estamos haciendo esta lucha. No, para eso estamos acá, compañera. Queríamos que nos contaras cómo fueron sucediendo los hechos. Dale, mira, te pongo un poco en la historia. Yo empecé a trabajar en la municipalidad, ni bien me recibí, yo soy diseñadora gráfica, entré en el área de prensa. Uh-huh. En febrero del 2017, y ya los primeros días noté un malestar con mi presencia ahí. Era una oficina donde solo trabajaban hombres. Mm. Y bueno, esto a mi jefe, que era Hugo Scotti, le molestó bastante, y bueno, me empezó a decir de todo. Me ha llegado a decir hasta que cosas como que yo me compré el título porque las mujeres somos taradas y no nos da la cabeza para estudiar, o que todas las mujeres somos unas putas, que uh-huh. no podemos hacer nada, y todo ese tipo de cosas, siempre dejándome muy en claro que en esa oficina no trabajaban mujeres, uh-huh. y siempre diciéndome que me iba a echar. Bueno, obviamente que el malestar empeoró con el paso del tiempo, igual que mi relación con él. Y bueno, cada vez las agresiones eran peores. Yo esto se lo notifiqué al intendente, que bueno, era su superior, y no hizo nada. Uh-huh. Incluso le llegué a mostrar un video donde mi jefe habla con otra persona, otro empleado municipal, diciendo que no me encerraba en la oficina y me sacaban la pija ahí porque me faltaba carne. Claro, sí, la típica complicidad machuna, ¿no? Sí, ni hablar. Entre ellos se cuidan la chota, eso es lo que suele pasar generalmente. Sí, sí, cagándose de risa como, ay, con mi pija de algo que se deje de joder. Uh-huh. Que lo que a él le molestaba en realidad era que yo laburaba. Y que por ahí no me quede callada ante sus Exacto. malos tratos. Yo siempre le hacía notar que me estaba tratando como el culo, digamos. Uh-huh. No era que yo me quedaba callada, y eso le molestaba aún más. Exactamente, sí, sí. Nos quieren sumisas, ¿no? Eso es lo que pretenden. Exacto. Sumisas y humilladas, lógicamente, y ejerciendo Exacto. su poder de machirulos y la complicidad que siempre tienen entre ellos. Sobre todo si me contás que era una oficina que siempre estaba acostumbrada a ser manejada por machos. Tal cual. Bueno, y también la complicidad del intendente, ¿no? Que lo encubrió Exacto. todo el tiempo, porque yo le he mostrado videos súper comprometedores y la respuesta fue, qué boludo, pero bueno, dejá, estás exagerando, no pasa nada, esto le pasa a todo el mundo. Y no, la verdad que yo no tengo ganas de fumarme que un tipo me trate mal 7 horas por día, no Exacto. me lo merezco. Exactamente. Pero bueno, fue lo que nunca entendieron. Uh-huh. Así que bueno, eso terminó en que yo decida renunciar, porque ya estaba con un montón de problemas que me estaban afectando a mí en mi vida personal, ya fuera del laburo. Sí, sí, sí, sí, sí, lógico, porque aparte no tenés por qué estar soportando todo este tipo de acoso, toda esta violencia, ¿no? Toda esta violencia machista constantemente en un lugar de laburo donde una va a trabajar, donde una tiene que laburar para sostenerse, para subsistir, y no tiene por qué atravesar todo este tipo de conductas. Sí, exactamente. Pero bueno, lamentablemente es más común de lo que nos gustaría. por eso, bueno, yo decidí un poco ponerme esta lucha al hombro y tratar de visibilizarla. Uh-huh. También en un pueblo chico es muy difícil porque la gente le gusta juzgar mucho. Tal cual. Acá. Uh-huh. Y bueno, siempre está el que piensa, uy, qué quilombera, por qué no se calla la boca, o qué exagerada. Pero bueno, uh-huh, me parece necesario que esto se haga visible. Sí, por supuesto. Otras mujeres también puedan empezar a contar su situación. Exactamente, porque como venimos diciendo hace rato, no nos callamos más, ¿no? Aunque esto lamentablemente nos cueste muchas veces la vida, pero también nuestros puestos laborales, y nos cueste también... nuestra paz y nuestra tranquilidad, ¿no? Te hago una pregunta. En el ministerio, entonces, ¿era conocida la conducta de Scotty? Sí, sí, sí. Ellos tenían en la municipalidad total conocimiento y no hicieron nada. No te comenté que, bueno, después de casi un año de esto, uh-huh, yo ya me planto un día, digo, yo a esa oficina no entro más, me cambian de área, hagan lo que sea, pero yo a esa oficina no entro más. Uh-huh. Y bueno, después de una reunión de casi 2 horas donde me dijeron de todo, como hasta, por ejemplo, esto en realidad te pasa porque haces bien tu trabajo. Mm. O sea, una vez más culpabilizando a la víctima. Exacto, ¿no? La revictimización. Te lo mereces porque sos buena trabajando, ¿no? Tenemos que ser inferiores siempre a los machos. Sí, sí, que uno lo pensás y no tiene ningún tipo de sentido. Uh-huh. Pero bueno, hay un nivel de ignorancia en lo que son cuestiones de género que, bueno, ya me di cuenta que no podía pretender nada de esa gente. Uh-huh. Así que, bueno, cuando me di cuenta que eso ya no iba a mejorar ni a cambiar ni nada, dije, bueno, tuviste renuncio, que... no aguanta. La verdad que ni lo pensé, fue un día que estallé y dije, chau, se va todo a cagar. Claro. Sí, sí, sí. Y te pregunto, si tenemos que poner nombres propios, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de tu situación? Mira, yo considero ahora, viéndolo desde más, con más tranquilidad, más con calma, para mí el principal responsable es Carlos Puglieli, que es el intendente, uh-huh, porque en definitiva es él quien decide que Hugo Scotty, jefe de prensa, siga estando ahí. Exacto. Porque el tipo puede ser un pobre infeliz y un ignorante y está en todo su derecho de serlo, uh-huh, pero bueno, quien responde por él es el intendente y quien lo encubre en definitiva. Exactamente. Tiene las pruebas en sus manos hace 4 meses y no hizo nada, el tipo sigue yendo a laburar como si nada. Uh-huh. Sí, sí, ellos siguen estando en el mismo lugar, la que tuvo que renunciar sos vos y seguramente... Exacto. El día de mañana, si contratan a alguna otra compañera, va a atravesar nuevamente todo esto que has atravesado vos. Sí, de hecho, bueno, él en uno de los videos que yo lo engancho hablando cuenta cómo a la única mujer que había trabajado en esa oficina antes que yo, él la echa. Claro, sí, como si... O sea que claramente tiene un problema con las mujeres. Yo que eso me lo di cuenta el primer día, un tipo súper misógino, uh-huh, y homofóbico a más no poder, todo el tiempo tirando comentarios de mierda, que incluso cuando no te están agrediendo, por ejemplo a mí en este caso, sí, es un garrón pasar 7 horas por día con una persona así, con tan llena de odio... No sé, a mí en lo personal me toca y no, sí, no sí, me gusta. Sí, sí, sí, lógico, ¿no? Lógico, estar todo el día atravesando todo tipo de violencias, porque por más que en algún momento esas violencias no sean hacia vos, eran dichos, actitudes violentas hacia otros géneros, hacia otras personas, etcétera. Entonces la verdad que es un ámbito de mierda, ¿no? Para laburar. Sí, totalmente, sí. Así sí, que... Bueno, Luciana, nada, toda la fuerza, un abrazo enorme y nada, acá tenés el micrófono para lo que necesites. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio para contar mi historia muy brevemente. Bueno, muchísimas gracias a vos. Y gracias por lo que están haciendo. No, por favor, gracias a vos. Chao, un beso. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Luciana Perna, ex trabajadora en la Municipalidad de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. Ex trabajadora porque tuvo que renunciar por el acoso y por todas las violencias que atravesó, ¿no? dentro del área en la que trabajaba, donde la complicidad machuna no solamente del acosador Hugo Scotty, sino también del intendente de San Andrés de Giles, hicieron que ella tenga que dejar su trabajo. Vamos a una tanda. Radio Presente. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Dinero, dinero, dinero. Dinero, vil meta. Mensajes de amor de curso legal. Radio Presente. Debe ser respondido con el teclado telefónico. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor, marque 2. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor. Confrontando la hegemonía sexogenérica, alineándose de modo no binario. Bueno, volvimos después de escuchar a la compañera Luciana Perna, que nos quedamos pensando y nos solidarizamos lógicamente con ella. Entendemos, ¿no? Un pueblo chico, infierno grande, lo mal que la debe estar pasando. ¿No? Así que vamos a estar... Y no, seguramente... Perdón, ¿no? Sí, por favor, Pablito. Pero, no, pero digo, también justamente estábamos hablando de otros lugares que también estarían pasando lo mismo, otras situaciones... Uh-huh. Digamos, ella es de San Andrés de Giles, pero digo, hay otras ciudades dentro de la provincia de Buenos Aires, las provincias, uh-huh. Que pasan estas mismas situaciones y que no es el mejor momento para visibilizar este tipo de lucha. Sí. Está bueno que también este espacio u otros uh-huh. espacios que también se abran puedan difundirse. Sí, yo voy a poner el video donde que está bajado en YouTube. Después lo vamos a buscar, está el video bajado en YouTube, el video que ya nos comentaba. Es muy importante replicar, ¿no? Sí, creo que sí. Que esto llegue, pero sabemos que los medios hegemónicos nunca llegan y por suerte, bueno, podemos contar con estos espacios, con nuestras radios comunitarias donde visibilizamos estos casos y se escuchan estas voces que nadie quiere pasar y que nadie quiere escuchar, ¿no? Estas voces que siempre denuncian la complicidad política y patriarcal. Así que, bueno, ahora vamos a lo que nos compete, que es nuestra justamente. Vos que estuviste tan pecadora que ya me dejaste muy intrigada. Yo digo, ay, por Dios, tan temprano pecando. Sí. Eso sucede entre la mañana y el mediodía. Uno siempre tiene algo para picar. Es como un tentempié el pecado. un tentempié. Yo me quedo muda. Por momentos me siento... A veces pienso... Yo le decía a la Berkin, le digo, ay, nena. Ella me decía, soy travesti, pero soy conservadora. Por momentos me siento así, como que no sé, ¿viste? Y te agarra. Me entra la señorona y digo, ay, Dios mío, me pongo púdica. Pero bueno, qué sé yo, serán los años. La entera, diría. Será que ya me comí tantos kilómetros de cosas que una ya no sabe. Pero bueno, estamos en un horario hermoso para hablar de todo esto. No, pero... Sí, va subiendo la temperatura. Es algo sugestivo. Mira, yo me hubiera traído el abanico. A lo comía. Pero... A lo comía. Ya está subiendo la temperatura acá. Sí, obvio. Más que nada. Sube la temperatura. Bueno, acá estamos para nuestra nueva columna, que es una columna de lectura, de reflexión. Ah, viste, reflexión, pará. Una columna de reflexión. Yo le voy a decir marica hoy, pero bueno, le podemos decir marica, le podemos decir de la disidencia sexual, porque nuestra comunidad históricamente ha teorizado, tenemos muchísima bibliografía, mucha que quizás no se conoce, no se difunde, que queda guardada, no invisibilizada. Entonces es muy importante que podamos rescatar todos estos saberes y todo lo que hemos construido como, a mí me gusta decir, colectivo LGTBIQ+, para replicar y porque, no sé, cosas que vamos leyendo que quizás tienen 10, 20, 30 años siguen tan vigentes como claro, el día de ahora, ¿no? Claro, por supuesto, y mucho más allá, muchos de estos autores que tenemos de la comunidad han surgido de momentos de represión, exacto, de de la dictadura, más que nada. Exactamente. Uno, vinimos a hablar hoy de Néstor Perlonger, que es un autor, uh-huh, poeta, narrador, escritor. Y era marica. Fue todo. Pero en cierto era sentido, como vos decís, autores que podemos traer de vuelta hace 30 años, exacto, porque es el mejor momento para entender que hay una historia. Exactamente. Y en esos autores también se replican esas historias, uh-huh, muchos en su militancia más que nada. Tal cual, y que en estos libros se encuentra una gran resistencia, ¿no? Una gran resistencia y una gran militancia que en muchos momentos no podíamos expresarlas quizás como hoy tan... no sé si libremente, pero como hoy podemos salir a las calles y tenemos, no sé, la marcha del orgullo, la marcha de los travesticidios, etcétera, etcétera. Quizás antes era todo mucho más clandestino por la gran represión, bueno, que había hacia nuestra comunidad. Claro, en uno de estos es, bueno, o sea, que estamos empezando a hablar de Néstor Perlonger. Él fue militante del Frente de Liberación Homosexual, uh-huh, o el primer frente que se arma en los años 70, por supuesto, uh-huh, y que, o sea, siempre hay una historia, me acuerdo, ahora sí Martín me hace acordar, porque estábamos con Martín Lanfranco, con Pablito Colque, a presentar, porque si no son como las anónimas. Si no, yo empiezo a hablar. La Pamela no para. Que también es pertinente, a raíz de la introducción que tuvimos que hacer al comienzo del programa con el tema esta de las rad fem, uh-huh, TERF, de las TERF excluyentes, rescatar un poco la historia del movimiento LGBT en Argentina, sí, ¿no? que aparte es parte de nuestra historia y que da por tierra con todas estas nuevas corrientes esencialistas o biologicistas que hablan de que el feminismo no debería darle lugar, digamos, al movimiento o a la militancia de la diversidad sexual, uh-huh, porque tienen su propio movimiento y deberían ocuparse de eso ellas. Porque, digamos, aparte de lo que plantea este feminismo esencialista, es que el único sujeto político del feminismo es la mujer, en términos de mujer nacida, digo yo, o en términos de mujer biológica, por eso son tan biologicistas, aquellas que se definan como mujeres porque se basan en el útero, ¿no? Y solamente aquellas que se definan como mujeres, ni siquiera otras compañeras que se salgan de esa categoría política, que también es una categoría política, y que se definan como lesbianas, mujeres trans, bisexuales, trans, etcétera, etcétera, etcétera. Ni que hablar de las maricas, ¿no? Es como, bueno, ni nombremos porque... no sé, el año pasado acá en el programa tuvimos y hablamos un poco, vino nuestra compañera Romina Pereira cuando estábamos gestando el encuentro regional que fue en La Matanza, el escándalo que se armó dentro del propio movimiento porque en uno de los talleres se incluía a las maricas. Claro, sí, nosotras estaríamos excluidas también por portación de pene. Exactamente, porque bueno, todo se reduce a la genitalidad. Para ellas todo se reduce a la genitalidad. Entonces me parecía pertinente para hacerle el primer día de la columna traer un poco de los orígenes de nuestro movimiento, que desde el principio, que son hace 40 años, estamos hablando del año 68, tuvo como alianza natural a los putos, a las lesbianas, todavía no había trans, pero por ahí andaban, uh-huh, estarían a punto de llegar con el movimiento feminista de ese momento, Entonces habla de 40 años de una confluencia de intereses y objetivos en común. Uh-huh. Yo voy a leer un texto muy cortito que aparece en el libro de Alejandro Modarelli, que se llama Fiestas, Baños y Exilios, Los Gays Porteños en la Última Dictadura, en donde cuenta un poco cómo fue la creación del primer grupo de militancia gay, lésbico, trans, de la Argentina, que fue incluso antes que el movimiento que se gestó en Stonewall, ¿no? En el año 68, durante la dictadura militar anterior a la última, en la casa de unos inmigrantes de un suburbio de Buenos Aires, un grupo de homosexuales, trabajadores y de clase media-baja, en su mayoría de extracción gremial, liderados por un comunista expulsado del partido por ser homosexual, que se llama Héctor Anavitarte, que todavía está vivo, que después con su pareja, que fue Ricardo Lorenzo, tuvieron que exiliarse en el año 76 y disolver el frente, pero bueno, ese fue el primer grupo que tenemos y es la razón por la que se hace la Marcha del Orgullo en noviembre, ¿no? Uh-huh. Se llamaba Nuestro Mundo. El primer grupo homosexual sexopolítico de América del Sur, que trabaja en la clandestinidad, obviamente. En agosto del 71, Nuestro Mundo se relaciona con intelectuales de clase media y, manteniendo su autonomía, dan origen a otro grupo, a otra organización que se llamó Frente de Liberación Homosexual. En el año 72 se derrumba la dictadura en Argentina y es el momento de apogeo y esplendor del FLH, el cual saca su primer boletín en el que participan distintos grupos dentro del FLH. Nuestro Mundo, que era más de extracción sindicalista, Safo, que eran lesbianas, Eros, de estudiantes universitarios, donde participaba Néstor Perlonger, que era también militante del Partido Obrero y sociólogo, Bandera Negra, que eran anarquistas, Emanuel, que era más del grupo de los intelectuales y escritores como Manuel Puig, uh-huh. Juan José Sebrelli y otros. Bueno, en esa fecha, un órgano de difusión del FLH, que se llamó la revista Somos, saca uno de sus primeros documentos que se llamó Sexo y Revolución, y también me gustaría leer un pedacito de ese texto, porque me parece muy actual. Bien. ¿No? Muy cortito es. Un segundo. Bueno. Acá estamos. Dice, una vez, alguno de nosotros soñó con un lugar. Era un lugar abierto, espaciado. Había una avenida que se llamaba Libertad. En lugar de explotarse los unos a los otros, la gente se amaba. Nadie agredía a nadie, porque todos hacían el amor con quien querían. Uno miraba y en derredor había sonrisas. Eran sonrisas reales. Cada cual trabajaba en lo que le gustaba y después las cosas se repartían entre todos. Nadie se quedaba con lo que nadie había producido ni con nada que no le correspondiera. Los niños jugaban entre sí sin que se les prohibiera acariciarse. En lugar de parecerse a ellos, a los adultos se parecían a los niños y se acariciaban. Todas las puertas estaban abiertas. El que soñó con esto, al despertarse, corrió a contárselo a sus amigos. Todos recordaron haber soñado alguna vez con algo parecido. Y los amigos de sus amigos también. Y todos los amigos del mundo. Toda la gente sueña con un lugar así, sin opresión. Una vida que valga la pena ser vivida, con amor. Con amor verdadero, sexual, loco, total, sin explotación. Pero este sueño no tiene nada que ver con la realidad. Para vivir en nuestra sociedad, si es que a esto se le puede llamar vivir, uno de nosotros debe adaptarse a las normas dictadas por unos pocos en beneficios de sí mismos. Es una sociedad de opresores y oprimidos. El que no es opresor es oprimido. Algunos son opresores en un sentido y oprimidos en otro. El capitalismo oprime al obrero, al padre. El padre oprime al hijo, el varón oprime a la mujer, el heterosexual oprime al homosexual y así sucesivamente. Y lo peor del caso es que se han inventado una serie de mentiras, las cuales todo esto está muy bien y nos tiene que parecer genial. Una mentira según la cual está perfecto que haya explotación, las mujeres sean inferiores, los homosexuales no tengan derecho a existir, etc. Nosotros a esa mentira lo llamamos ideología. La ideología es lo que el grupo de señores que manejan todo usan para justificar que todo quede como está y que la gente encima esté conforme con eso. Si no, a la cárcel, al manicomio o al paredón. Marginación y silencio. Nosotros teníamos dos alternativas. Uno, convertirnos en la Bella Durmiente y esperar al Príncipe Azul que nos despierte. Pero el Príncipe Azul nunca llega. Lo detuvo la policía en la frontera. O no existe. Y es un invento de la ideología. La otra alternativa era rebelarse. Rebelarse es la única posibilidad que le queda a la gente para vivir, protestar, reclamar, reivindicar nuestros derechos, hacer realidad nuestro sueño. Nos acordamos de una frase de Mario Benedetti: lo prohibido, maravilloso, y lo permitido, nefasto. No éramos los primeros ni los únicos, había mucha gente, la mayoría de la gente de nuestro país que estaba rebelándose, luchaba por la liberación, y muchos de nosotros estuvimos allí luchando. Pero comprendimos que la liberación sexual era una reivindicación por lo que había que luchar, sin olvidarnos que nadie puede ser libre mientras haya esclavos a su alrededor o en su cama. Eso me parece como primer documento del Frente de Liberación Homosexual, sigue siendo tan... tan como antes, como ahora. Igual, maravilloso, igual. Aparte, ¿no? Ese mundo del que habla... nada, es muy vigente, ¿no? La explotación, el querer desaparecernos a quienes no solamente sentimos, deseamos, sino pensamos diferente. Un montón de cosas sí, en ese documento. Sí, decir eso, nos quieren meter de vuelta al calabozo, nos quieren meter de vuelta al closet. En lugares donde todos estamos presentes juntos. Exactamente. Donde se formó la revolución. Exacto. Me acuerdo una vez con Héctor del Frente de Liberación Homosexual, que una charla hace un par de años, que nos contaban cómo clandestinamente también repartían panfletos. Ah, sí. Ah. Cómo iban por la calle y tiraban los panfletos en las bocas de los subtes. De los subtes. Y salían corriendo y después volvían para ver las reacciones. La gente había agarrado el folleto. Y cuál era la reacción de parte de ellos. Esos actos performáticos, claro, tal cual, no podías visibilizarlo de esa manera. Uno que entiende que ahora tiene un años de por ahí de ganar derechos, ciertos derechos, y que también te parecen irrisorios un poco, ¿no? Incluso de reuniones clandestinas al lado de las vías del tren, me acuerdo también que comentaban. Después de pecar, por supuesto. Yo no conozco de esos lugares, pero me han contado. Me contaron, escuché por ahí. Hablando de eso, el texto de Perlonger que trajo Pablo tiene mucho que ver con lugares de pecado. Clandestino. De deseo, digamos. Dos poesías, pero no sé cuál me gusta más leer. Quizás... la que a vos te apetezca. Podría leer los dos si puedo, si hay tiempo, ¿no? Bueno, si hay tiempo, ¿no? Sí, pero leamos. Uno, mucho más allá, se llama El Palacio del Cine, que es de un libro de 1980, una recopilación de textos de Perlonger. Yo que recién nacía. En el 80, yo en el 81. Ah, según dicen, ¿eh? Pará, yo no sé. No sé. A mí no me mostraron nada. A mí me dijeron, vos naciste y que yo tengo 20. Por supuesto. Bueno. Se llama El Palacio del Cine. Hay algo de nupcial en ese olor, o racimo de bolas calcinadas, por una luz que se drapea entre las dunas de las mejillas, el lechoso cairel de las ojeras, que fastonean los volados rumbo al olor del vaho, al paraíso del olor, que pringa las pantallas, las cintas indiferentes rielan guerras marinas y nupciales. Los escozores de la franela sobre el zapato de pájaro pinto dan paso al anhelar o pegan toques de una luna creciente o frialdad. En el tórcido respaldar que disimula el brinco tras un aro de fumo y baban carreteles de gomas que dejan resbaloso el rayo del mirador entretenido en otra cosa. Aleve como la campanilla del lucero, el iluminador lo despabila y reparte pólveras de esmirna en el salitre de las botamangas, en el rush de las gasas que destrezan las bocas, esparciendo un cloqueo diminuto de pez espada atrapada en la pecera o de manatí vuelto sirena para reconocerlos. Pero apenas los prende de plata, se aja el rayón y los sonámbulos se encadenan a verja de fierro para recuperar la sombra o el remanso del cuerpo derramado como hiedra. Las palanganas de esmerilio, el caucho que flota en la redonda, donde se peinan los tallarinescos y anguilosos el pubis de un sedazo de humedad. Y el sexo de las perras arrojan tarascones lascivos a las tibias de los que acesan hurtarse del lamé, que lame el brin del marinero que fumando ve mirar la pantalla, donde los ojos pasan otra cinta y entretenido en otro lado mezclaban las patas a la ojera carnosa, carrucucaba en el follaje folla o despoja al pájaro de nombres en una noche americana. Wow, ya me estoy abanicando primero, puedo decir. Ya nos estamos yendo al ABC. Ah, pero auspicia. Muda. Sí, ¿no? Ponemos cine tanto. Cine, pipipi. Qué auspicia, claro. Si no. Bueno, pero el cine, podemos decir que de manera clandestina en el poema en sí, te marca un contexto más que nada. Exacto. Que es del cine, del cine del marino mirando una película y excitándose, quizás no con alguna película porno, pero sí con la presencia de alguna para figura. Mí era alguna marina. Yo lo tomo para otro lado, pero no, bueno. Pero describe muy bien que el bueno, no puedo decir yo, pero yo lo voy a decir delicadamente, el sexo oral que estaba practicando casi. Exacto. Más que nada, estaba explicando. Pero, bueno, perdón que se basaba mucho en esto, en usar no solo palabras de nuestro mariconada, por decirlo así, digamos, también de las telas, porque dice Rouge, dice, oh, puede, no, tendría que haberlo remarcado. El lamé. Y que todo eso se mezclaba entre lo clandestino. Exacto. Y en ese momento lo que se podía llegar a o buscar sexo en esos espacios. Exactamente. Hace también al final, yo digo, en una noche americana, porque se refería a una película más que nada también, de en blanco y negro. Pero porque digo, también justo venía con Martina hablando de eso, de lo clandestino que es tanto que das por fuera del cine, es otro mundo. Entonces que separar dos mundos y describirlos de manera literaria es impresionante, es lo que viene haciendo Néstor Pernón, que por algo también se lo pone como en el Barroso, que es el barroco literario, pero Barroso hacen como pie a dónde vivía en algún momento en La Plata, o sea, marcar tendencias literarias que en ese momento por La Plata ya se habían surgido, ¿no? Bueno, por esos movimientos literarios que, bueno, podemos estar un rato hablando y que yo por ahí no soy tan idóneo como para poder, pero estaría bueno que en otros momentos quizás, y también para decir, continuando este espacio, de venir a presentar algún autor y quizás nos hace un poco más referencia, porque eso es la historia más literaria y que tiene mucho que ver cómo cambian los poetas, los escritores, cuando suceden ciertos momentos históricos. Históricos, claro. Entonces, por ejemplo, bueno, Néstor se va después del 76, cuando lo arrestan, se termina de disolver, como dijo Martín, el Frente de Liberación Homosexual y se va a Brasil, donde ahí sigue su carrera como sociólogo, como... también en cátedras allá, o sea, y lamentablemente en el 92 muere de SIDA. Bueno, ¿qué más hay? Tengo como así papelitos por todos lados. Me gustaría leer un poema más que se llama, y este es impresionante porque es como es para salir gritar y me quedo en zunga. Bueno, por la calle, ¿no? Qué linda esta. Perdón que sea desprolija. Sí. No, esa frase iba a decir hermosa. Al final para Después cerrar. Después la decís al final para cerrar. Tienes que decir esa frase, muy pero bueno. Linda. Digo esta poesía. ¿Por qué seremos tan hermosas? Ya un está. Un fuego. ¿Por qué seremos tan perversas, tan mezquinas, tan derramadas, tan abiertas? Y abriremos la puerta de calle al monstruo que mora en la esquina. O sea, el cielo como una explosión de vaselina, como un chisporroteo, como un tiro clavado en la nalguicie. ¿Por qué seremos tan sentadoras, tan bonitas? Lo llamaremos por sus nombres cuando todos nos sienten, o sea, cuando nadie nos escucha. ¿Por qué seremos tan pispiretas, charlatanas, tan solteronas, tan dementes? ¿Por qué estaremos en esa densa fronda agitando la intimidad de las malezas, como una blandura escandalosa cuyos vellos agitan muellemente al ritmo de una música tropical brasilera? ¿Por qué seremos tan disparatadas y brillantes? Abordaremos con tocado de plumas el latrocinio, desparramando gráciles sentencias que nos retrasarán la salva, no, pero que al menos permitirán guiñarle el ojo al fusilero. ¿Por qué seremos tan desparratadas, tan obesas, sorbiendo en lentas aspiraciones el zumo de las noches peligrosas, tan entregadas, tan masoquistas, tan hedonísticamente hablando? ¿Por qué seremos tan gozosas, tan gustosas, que nos bastará el gesto airado del muchacho su curvada muñeca? Pretenderemos desollar su cuerpo y extraer los secretos esponja de la axila, tan destonadas, tan groseras. ¿Por qué creceremos en la inmediatez, en la proximidad de los milagros, circuidas de coros de vírgenes bebidas y asesinos dichosos, tan arriesgadas, tan audaces, pringando de dulces cremas los tocadores, cachando, curioseando? ¿Por qué seremos tan superficiales, tan ligeras, encantadas de ahogarnos en las pieles que nos recuerdan animales pavorosas y extintos, fogosos y gigantescos? ¿Por qué seremos tan sirenas, tan reinas, abroqueladas por los infinitos marasmos del romanticismo, tan lánguidas, tan magras? ¿Por qué tan quebradizas las orejas, tan pajizas la ojeada, tan de reaparecer en los estanques donde hubimos de hundirnos, salpicando, chorreando la felonia de la vida, tan munciabunda, tan errática? Ay, somos nosotras, loca. Soy yo. Me quedo con lo de Ay, atrevida, somos todas. No, bueno, está bien. Me quedo con lo de chorreada. Ahí está Perlonger, estaba full. Nos ponemos cachondas, pecadoras. Y vamos a ir a un temita musical. Ah, pero un momentito antes. Después cerramos. Ah, no seas perdón, ansiosa, no, Pamela. Pero a mí se me yo. Por favor, querida. Bueno, vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán, mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción. Bueno, estábamos escuchando a Lisandro Aristimuño, canción de amor, qué hermoso, tiene una voz que me reencanta, me pondría re pecadora con Lisandro. Ese tema en particular. Después de leer a la Perlonger y todo esto, yo ya no sé, pero bueno, pongámonos serias, no, para nada. Bueno, nada, muy contenta y muy feliz de inaugurar esta sesión, de poder traer literatura de nuestro colectivo, de nuestra comunidad, como querramos decirle. Y obviamente que vamos a cerrar acá con un texto que lo leí así, lo ojé, me pareció maravilloso, que nos va a leer Martu. Sí, es como un manifiesto de Néstor, ¿no? Dice así: no queremos que nos persigan, que nos prendan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren,

Bueno, el próximo domingo, como ya habíamos hablado cuando abrimos el programa, 24 de marzo, se cumplen 43 años del último golpe cívico, eclesiástico, militar que sufrió la Argentina. Un proceso que nos dejó un país devastado desde lo social, lo económico, lo simbólico. Un proceso que desapareció a 30.000 compañeros y compañeras. Para hablar de cómo se llevó y se sigue llevando adelante la búsqueda de memoria, verdad y justicia, estamos acá en el piso con Susana Reyes. Muchísimas gracias, Susana, por estar acá hoy con nosotras gracias en nuestro primer programa de esta segunda temporada. Nada, muchísimas gracias. Susana es docente, es mamá, es directora del Centro Educativo Isauro Arancibia y es sobreviviente de Vesubio, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionó en la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Así que muchísimas gracias, Susana, por estar hoy acá. Nada, es siempre muy movilizador, ¿no? Hacer entrevistas a compañeros y compañeras que han atravesado todas esas torturas y todo lo que sucedió acá en esa época en la que yo nacía y que para muchos y muchas de nosotras por muchísimos años de esto no se habló, ¿no? Sí. Yo en mi primaria, inclusive en mi secundaria, que yo nací en el año 80, no recuerdo que se hablara de esto en las aulas, en las escuelas, ni siquiera en nuestras casas. Era un tema que no se hablaba, que no se tocaba, que empezamos a tomar un poco de conciencia más de grandes, cuando de esto se empezó a hablar más masivamente, quizás en los medios hegemónicos de comunicación. Entonces es un tema que nos sensibiliza muchísimo saber que hemos atravesado por todo eso. Yo soy una persona que no tiene padres, una manera de decir, soy hija de una madre soltera, un tipo que se borró, como le pasa a muchísimas mujeres en el mundo y en este país, y me entero después de muchos años, no conozco a esta persona, pero sé que esta persona había estado haciendo el servicio militar, era militar y estaba en la ESMA justamente, así que bueno, me atraviesa muy particularmente todo esto. Queríamos que nos cuentes un poco sobre tu historia, sobre respecto a la lucha que llevan, que llevamos, que llevarán y que vamos a seguir llevando siempre adelante. ¿Y cómo elegís vos contar, ¿no?, esta historia? Bueno, primero agradecerles la invitación. Siempre que llegan estas fechas es bueno poder dar un testimonio porque es como hay muchas personas, hay 30.000 compañeros y compañeras que no pueden dar testimonio. Uh-huh. Y los que sobrevivimos tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de hacerlo. La historia está, digamos, en el año 77. Yo siempre fui militante, siempre fui maestra. Mi militancia consistía en alfabetizar en los inquilinatos. Desde chica estaba haciendo el secundario. Y militaba en la JP en el barrio de Once, ¿no? Ahí conocí a Osvaldo, mi compañero, de quien me enamoré. Esos pocos tiempos de militancia, porque en realidad yo empecé en el 74, en el 76 vino el golpe militar, cívico, eclesiástico, militar. Uh-huh. Se quedaron tan grabados, tan fuertes, que esta idea de del futuro, de soñar con un país con justicia, ¿no?, de estar construyendo con otros y otras una sociedad más justa, uh-huh, igualitaria, era tan fuerte que, bueno, parece que eso hubiese marcado toda la vida, ¿no? En el año 77 nos vinieron a secuestrar como pasaba, ¿no? Nosotros por ahí en ese momento no dimensionábamos lo que podía pasar, claro. Nos imaginábamos estar presos, uh-huh, que había una suerte de romanticismo que atravesaba toda esta generación y el estar preso y el... Bueno, era algo que nos tenía que pasar, ¿no? Claro, era como parte, como, ¿no?, parte, de la lucha, claro. Sabíamos o se sabía que, bueno, la cárcel, claro, era parte de esa lucha, pero bueno, La cárcel. La cárcel, claro. No, otros que por ahí sí tomaron las armas y está, digamos, sabían que era, estaba en juego la vida y uh-huh. la muerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos secuestraron, digamos, nos vinieron a buscar, nos llevaron a un centro de detención que se llama Vesubio, uh-huh. que está en La Matanza, en Richeri, Camino de Cintura. Nos separaron, Osvaldo fue para... Yo estaba embarazada de 4 meses, Osvaldo fue para el lado de los varones, yo para el lado de las mujeres, y realmente fue muy fuerte el impacto de que entraran con esas armas largas, que nos tiraran al suelo, que yo, bueno, todo esa cosa tan violenta. Y después, bueno, la vida en el centro clandestino, ¿no? O sea, él estuvo un mes, yo lo vi 2 veces, lo vi en 2 oportunidades y la última me mandó una carta. Nosotros al bebé, que lo buscamos mucho, uh-huh. Como un año queriendo quedar embarazada, le íbamos a poner, en ese momento no existía el batés, nada de eso, o sea que claro. Viste, era toda sorpresa. Era como a la suerte, digamos. Claro, uh-huh. Entonces si era varón, le íbamos a poner Juan Pablo, como un compañero que habían asesinado. Uh-huh. Y si era mujer, María Victoria, ¿no? La Victoria tenía que ver con esos momentos que estábamos viviendo. Uh-huh. Primero lo vi a Osvaldo, a nosotros nos llevan un jueves, un domingo, nos dejan ver algunas parejas, y ahí lo pude ver, bueno. Y después, la segunda vez que lo vi, nos dejaron ver en el baño. Y ahí él, él pudo tocar la panza, digamos, tener contacto, ¿no?, con uh-huh. ese embarazo. Y bueno, ahí me dijo, si es varón, Juan Pablo, pero si es nena, María solamente, ¿no?, sin Victoria. Bueno, fue Juan Pablo, mi hijo, uh-huh. se llama Juan Pablo. Y esa fue la última vez que lo vi. Yo a los pocos días me dan la ropa, me dicen, busca la ropa de tu marido, porque, bueno, estaba toda descosida, pedí que me den para coser. Y entonces le bordé adentro, porque no nos podíamos, viste, mandar mensajes, era todo muy clandestino eso. Le bordé adentro, te quiero. Ajá. Y le mandé el pantalón y todo lo que había encontrado, yo pensando que iba a disposición del Poder Ejecutivo. Y bueno, y ahí lo trasladan, ¿no? Yo salí 2 meses después, que compartí con mis compañeras de cautiverio, con varias embarazadas, uh-huh. algunas compañeras que fueron a parir y que nunca supieron que tuvieron. Uh-huh. Yo sí supe, porque en un caso de Rosita Taranto, la nieta es restituida, o sea, era la hija que ella tenía y que fue a parir y que volvió sin saber claro. qué había sido. Y bueno... Y Osvaldo, cuando yo salí, no estaba en ningún lado, en ninguna cárcel, en ningún lado. Lo esperé muchos años, pensando que en algún momento... De hecho, mi hijo, todos los 8 de mayo, que es el cumpleaños de Osvaldo, tiene una foto todos los años con un cartel uh-huh. para que él viera cómo había crecido. Y bueno, nada, pasaron los años, el miedo... Y después, bueno, vinieron las madres, la lucha, y bueno, finalmente con el ADN que se hizo mi hijo, el equipo de antropólogos forenses, en estos años que pasaron, en esta década uh-huh. ganada, encontraron los restos de Osvaldo. Uh-huh. Sí, digamos, había sido asesinado, estaba en una fosa común en el cementerio de Avellaneda. Tuve la oportunidad, porque declaré en los juicios de Vesubio, de volver a encontrarme con los guardias uh-huh. que nos tenían y con los jefes de ese centro clandestino y decirles que eran unos cobardes. Uh-huh. Mataron, tenía 27 años, Osvaldo tenía un tiro en la frente, o sea, lo fusilaron. Y bueno, digamos, fue todo un proceso muy doloroso, pero muy, yo me siento privilegiada de poder ir con mis nietos a llevarle flores, de que mi hijo, bueno, ahora le hace un homenaje, hizo una película, él estudió cine y ahora le hizo una película al padre, que encontró imágenes de archivo, de noticieros donde él estaba y todo, que mañana van a pasar un avance en San Martín en un homenaje. digamos, en ese sentido, ¿no? El poder cerrar la historia en el sentido, no, o sea, todavía no hay justicia, todavía tenemos que seguir trabajando en eso, pero en lo personal, el poder encontrarme con sus huesos, ajá, digamos, el poder despedirme y que mi hijo pudiese despedirse es muy importante. Por eso es imperdonable que no le dejen a una que no digan dónde están. Exacto. ¿Qué hicieron? Uh-huh. ¿Entendés? Como la cosa más cruel, uh-huh, que puede haber, ¿no? Sí, una tortura de por vida. Totalmente. Debe ser terrible. Me quedé pensando, me imagino la situación, me quedé muy pensando, ¿no? En esos dos encuentros que vos pudiste tener con Osvaldo, ¿no? Pensaba inclusive en por qué, pensaba cómo se lo permitieron o ¿no? En ese contexto tan hostil, mm-hmm, y que en realidad la despedida fue esa última vez que él pudo tocar tu vientre, ¿no? Donde, sí, estaba Juan Pablo. Me quedé muy, muy pensando en ese momento, cómo en ese encuentro, en ese lugar de encierro, de tortura, en esa clandestinidad, sin saber, ¿no? Se me viene todo como mucha oscuridad, en realidad. Bueno, lo que pasa es que en medio de todo eso siempre hay diferentes aspectos, ¿no? Que siempre hay una guardia que yo no te voy a decir que sea, viste que no es guardia buena, son todos unos, sí, hijos, sí, de, sí, puta. Sí, lógico, perdón, sí, ¿no? Pero sí, sí. Pero hay algunos más permisivos por algún motivo, claro, no sabemos por qué. Entonces, bueno, a ese le pedimos, mm, una noche que nos dejara ver 5 minutos. Claro. Y bueno, fueron 5 minutos, claro, hermosos. Claro, un momento, digamos, de dentro de lo que eran estos torturadores, de, podemos decir, no sé, de humanidad que habrán tenido, no sé, me quedo, sí, pensando en eso, ¿no? Es como muy fuerte. Te quería preguntar, a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Cómo trabajaste en la búsqueda de la memoria, verdad y justicia? A nivel justicia y también cómo lo afrontás vos a nivel emocional, ¿no? Porque esto es algo de por vida, para siempre. Sí, sí, esto es realmente una herida profunda. Bueno, digamos, lo que pasa es que esas cosas se van... Hay algo que nunca se va a cerrar, ese dolor, uh-huh, pero hay otras cosas, que es lo colectivo, la lucha colectiva, ¿no? En todo sentido, te digo, tanto dentro del centro clandestino, porque yo también quiero en esta fecha siempre recordar a mis compañeras, y esa resistencia y actos de amor que existen dentro de estos lugares espantosos, uh-huh, que son los que a los sobrevivientes nos permitieron vivir y poder llevar adelante, ¿no?, toda esta lucha. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, entre las mujeres que estábamos ahí, habíamos 4 embarazadas, y cuando algunas les salían a servir comida, por ejemplo, mirá, ¿no?, robaban, que todas estas cosas era como vida o muerte, claro, ¿no? Porque te, sí, robaban cachito de aceite para que las embarazadas nos pasemos en la panza para no tener estrías. Ah, mira. ¿Entendés? O sea, mira vos. ¿Entendés? Bueno, qué sé yo, compañeras, por ejemplo, Mirta Pargas, contándonos bajito una noche que podíamos hablar, estábamos todas como en unas cuchas, se llamaban, ajá, que eran unos habitáculos, como si fueran cajones sin tapa, ¿viste? Uh-huh. Engrilladas a la pared. Pero, bueno, esa noche podíamos hablar sin que nos escucharan. Si nos escuchaban, cagábamos, sí, ¿no? Sí. Pero ella nos contó la historia de amor de ella y su compañero en Trelew. El marido de ella era uno de los que se fugaron de Trelew. Uh-huh. Ellos estaban arriba, era el pabellón de mujeres, y abajo el de hombres, y ella encontró un agujerito y se empezaron a hablar por ahí. Se enamoraron sin verse las sin caras. Sin verse las caras. Bueno, esa historia de amor, eso es resistencia, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, y así un montón de esas cosas. Nosotras quedamos en una cita. En 10 años, en el año 87, el 20 de junio, nos teníamos que encontrar en la estación de voto. ¿Por qué? Porque nos queríamos volver a ver, porque habíamos estrechado, en esos pocos momentos que nos pudimos hablar, ¿no?, poder desplegar esos actos de amor. Y bueno, digamos, queríamos volver a ver, estábamos seguras que nos íbamos a volver a encontrar. No pudo ser, yo fui ese día, mis compañeras, ninguna está viva, está desaparecida, no sé. Uh-huh. Pero bueno, pero era también eso, ¿no? La esperanza. Bueno, esas cosas a uno las fortalecen y cada paso que dimos en estos 43 años hacia la justicia, mira, una vez en una escuela, que yo voy mucho a las escuelas, una nena de cuarto grado, yo cuando empecé diciendo que cuando me llevaron al centro clandestino me dijeron, ahora te olvidás de tu nombre, a partir de ahora sos M17. Ajá. Yo empecé la charla así. Una hora después terminó la charla y esta nena me dice, ¿y vos cuándo te volviste a acordar tu nombre? Ah. Entonces, fue una pregunta muy profunda. Ella me dijo, ¿y vos cuándo te acordaste que eras Susana Reyes? Entonces, ahora yo te digo, ¿no? O sea, cada juicio en el que fui a declarar, cada vez que fui a abuelas a decir quiénes eran las embarazadas que habían tenido su familia, cada vez que un juez dijo cadena perpetua, yo cada vez me acerqué más a Susana Reyes. Fui recuperando mi identidad, digamos, que estaba cubierta de dolor, entonces, bueno, yo creo que eso, esa lucha, el estar en la calle con otros y otras, esa bandera llevándolos a todos los años, pongo al lado de la foto de Osvaldo siempre, esa es una cita que tenemos todos los 24 de marzo. Bueno, todo eso hace que uno se vaya fortaleciendo, ¿no? Uh-huh. Los pibes de mi escuela, que muchos viven bajo el puente, enfrente del Atlético, del ex centro clandestino, cuando esa ranchada que vivía ahí abajo de la autopista, enfrente del ex centro, cuando llega a la escuela, nos empiezan a contar que ellos a la noche no sabían bien qué había ahí enfrente, pero ellos dicen que escuchaban voces, que escuchaban gritos, que a veces los destapaban, ¿no? Decían todo eso. Entonces nosotros les decíamos, bueno, lo encuadramos todo eso en leyendas urbanas, y ellos escribieron la leyenda de ese lugar. Entonces ellos, cuando fuimos primero a visitar el lugar, que les expliquen qué había pasado ahí, claro. Entonces ellos escribieron una leyenda que estaba escrita en la ochava de la escuela, que ahora como la refaccionaron, no tenemos que volver a escribirla, que dice que todas las noches en Cochabamba y Paseo Colón se escuchan voces, gritos, qué sé yo, que en realidad son los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos que en realidad se quejan y se lamentan porque los ven a ellos durmiendo en la calle. Claro. Entonces, que digamos que el único día que no se los escucha es los 24 de marzo porque están todos en la bandera. Claro, ¿viste? Qué fuerte, ¿no? Fuertísimo. Quería preguntarte, tiempo antes de que te desaparecieran, justamente veníamos hablando de esto, ¿no? Habías estado en actividades de alfabetización en inquilinatos en la ciudad de Buenos Aires, luego empezaste a estudiar el magisterio, hoy sos directora del Centro Educativo Isauro Arancibia. Arancibia, sí. Arancibia, perdón, leo rápido. Un espacio para pibes y pibas que están en situación de calle. Sí. Hay una coherencia en esta historia. Tenías muy claro los objetivos de tan joven. ¿Cómo funciona hoy el centro que cumplió ya 20 años? 20 años el año pasado. 20 años. Sí, primero quiero decir el nombre que lleva nuestro centro. Isauro Arancibia fue un maestro tucumano de Monteros que fue un militante por los derechos de los maestros y maestras, un fundador de CETERA, que el 24 de marzo del 76, él, que era el dirigente sindical de los maestros allá, dijo, yo esta noche me quedo en el local sindical porque seguro que van a entrar los milicos, porque ya se decía que iba a haber un golpe, claro. Y nos van a revolver todo. Él se quedó ahí con su hermano Arturo, entraron los milicos y lo mataron. A Isauro le dieron 120 balazos y le robaron los zapatos nuevos que le habían regalado sus sobrinos. Entonces, para nosotros él es un símbolo. Es más, otro maestro que escribió un libro sobre él que se llama La oruga en el pizarrón, dice, recuperemos los zapatos de Isauro porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Y eso es lo que nosotros sentimos que estamos haciendo cada día en esta escuela, ¿no? Recuperando sus zapatos. Bueno, la escuela tiene 20 años. Vienen chicos y chicas en situación de calle, que en los años 90, con el neoliberalismo feroz, había quedado familias en la calle, sin trabajo. Y esos pibes y pibas se agrupaban en ranchadas. Uh-huh. Y bueno, una vez yo trabajaba con las chicas de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, uh-huh, que habían armado el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Uh-huh. Y algunas trabajaban en Constitución. Sí. Ellas venían al centro educativo este, Isauro Arancibia, que recién habíamos abierto para terminar la primaria. Uh-huh. Y me dicen, che, Susana, hay un montón de pibes que están en la calle, que duermen, que no saben leer. Es un centro educativo para adultos, más de 14. Ajá. Y bueno, fuimos a buscarlos a Constitución, a decirles que había una escuela para ellos, y así empezaron a venir los primeros, y así siguieron y siguen, y ahora es el boca a boca. Claro. Y ahora empezamos la clase, estaba repleto. Y bueno, es muy lindo, es muy lindo porque ellos venían a estudiar la primaria, a algunos a aprender a leer y escribir teniendo más de 20 años. Hoy, y nos poníamos contentos y contentas cuando seguía, o sea, porque es irregular la asistencia, pero cuando seguían viniendo, su gente terminó, segundo ciclo terminó, para nosotros era, imagínate, para un maestro, maestra. Claro. Ahora nosotros tenemos pibes que se están anotando en los profesorados, porque terminaron no solo la primaria, sino también la secundaria, y van a ir a la universidad, a pesar de lo que digan. Por supuesto. Y ahí me quedé pensando en esto que hablábamos de los 90, ¿no? Y cómo se arrasó con todo, cómo arrasó el neoliberalismo. Pensando hoy en día en que volvemos a tener un modelo económico muy similar, o creo que casi más feroz, todavía. Y me puse a pensar también en la cantidad de ranchadas nuevas que nuevamente vemos, no solo en Capital Federal, sino en todos lados. Yo soy matancera, y en La Matanza, en lugares como Ramos Mejía, en los bancos, en la estación, arriba de los techos de las paradas de los colectivos, hay ranchada de pibes y pibas, ¿no? Se ve muchísimo más. Si esto también se nota, ¿no? En el centro educativo. Muchísimo. Además, todo como Paseo Colón es una calle techada. Uh-huh. Entonces, mucha gente duerme ahí. Y ahora vos ves gente, no la ranchada solo de los pibes, uh-huh, que viven juntos para cuidarse. Exacto. Sino de familias. Por ejemplo, yo veo, hay somiers con mesas de luz en la calle. Sí. ¿Entendés? O sea, ya no es la ranchada del pibe que siempre vivió en la calle. Uh-huh. Es gente que se queda. Y en nuestra escuela, vos ves al mediodía, nosotros tenemos comedor para los pibes que vienen a la escuela. Uh-huh. La cola, por si faltan pibes, por si se les puede dar algo, es terrible, es realmente terrible. Sí. Por eso me quedé pensando en eso. Me llevó, pienso en los 90 y estamos en algo muy similar. Vos venías hablando y veníamos hablando de los pibes y pibas, ¿no? Que están en situación de calle, de todos sus derechos vulnerados y donde, ¿no? A veces hablamos de derechos humanos y ahí también nosotras las travestis, como los pibes y las pibas están en la calle, todavía seguimos estando muy lejos del acceso a los derechos humanos. Y nos atraviesan un montón de cosas, ¿no? Como la represión policial, como las torturas cuando las compañeras son detenidas en las comisarías. Tenemos cada vez más compañeras encarceladas en la cárcel de Florencio Varela, sobre todo la persecución y la xenofobia que hay de parte de este Estado a compañeras travestis y trans que son peruanas, ecuatorianas, etcétera, ¿no? Quería saber y cómo se trabaja con los pibes y las pibas, ¿no? De la escuela, si se habla en profundidad de todos estos temas, de la represión y todo lo demás. Sí, nosotros hablamos mucho de todo esto, de la violencia institucional, que ellos la viven todo el tiempo. Uh-huh. Tenemos algunos estudiantes que son travestis. Uh-huh. Imagínate vos ser un pibe de la calle o piba de la calle y travesti, o sea, es como que viste también la... Doblemente la violencia. Bueno, se trabaja ESI mucho en la escuela. Bien. Tenemos una profesora del secundario, Diana Aravena, que también es una travesti. Y ella entró a trabajar a la escuela, en el gobierno de la ciudad, en el Ministerio de Educación. Uh-huh. Y ella lleva adelante la ESI con otra compañera. Así que nosotros, digamos, todos estos son temas que trabajamos, porque es lo que atraviesa la escuela. La atraviesa. ¿No? Todo el tiempo, o sea, desde que llegan a la escuela, digamos, además porque la escuela, más allá de terminar la primaria, el secundario, lo que sea, y los talleres de oficio, de arte que hay, para nosotros lo central de esta escuela es que el pibe pueda pensar su proyecto de vida. Uh-huh. O sea, llega a la escuela un pibe o piba estigmatizado, pibe chorro, uh-huh. esto, que se cruzan de la vereda, que no sé qué. Todo. Sí. ¿No? Cuando los ven, nosotros, para nosotros, pasa la puerta de la escuela, es un estudiante al que uh-huh. vamos a recibir con todo el amor del mundo. Y a partir de ahí la idea es que él se empiece a constituir de otra manera. Tal cual. ¿No? Y que pueda pensarse él en su proyecto. Que si va a ser la escuela primaria va a ser porque qué quiere hacer ¿qué con quiere, su vida, ¿no? Sí. Y que busquen el deseo, qué es uh-huh. lo que desea. No que diga, y yo voy a ser albañil o yo voy a ser... Uh-huh. Que busque qué es lo que él quiere hacer, exactamente. ¿No? O ella. Sí, y también que recupere ese lugar de sujeto o sujeta de derecho, ¿no? Totalmente. Eso es súper importante. Fundamental. Te pregunto, después de tantas idas y vueltas, espacios prestados, con medios, menos recursos, lógicamente, para brindar los talleres, volvieron, ¿no? Como veníamos hablando, al edificio del Isauro. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Por qué era tan importante volver? Bueno, volvimos este año, empezamos el lunes pasado las clases ahí con mucha emoción, porque nosotros estuvimos luchando, éramos una escuela en situación de calle también. Uh-huh. Siempre le decimos a los pibes que en realidad no es que no teníamos escuela, no teníamos edificio, porque claro. escuela hay siempre, claro. y va a haber en el Parque Lezama donde si no tenemos edificio. Exacto, claro, sí. Pero el edificio nos lo habían, o sea, estuvimos varios años sin edificio. Uh-huh. Finalmente, en 2011 nos dan este edificio que después, al año siguiente, nos lo quieren tirar abajo. Tuvimos que hacer una demanda judicial, hubo un amparo, el juez Gallardo. Uh-huh. El edificio existe porque hicimos ese amparo y no lo pudieron tirar abajo. Claro. Nos tuvieron que correr 10 metros del frente y poner más lugar al costado. Está hermoso y lo más lindo es eso, que cada ladrillo, cada... revoque de ese lugar, es un lugar ganado. Acá nadie nos dio nada. Acá lo ganamos no solo la comunidad educativa de Isauro, uh-huh. sino también todo el barrio. Porque ahí claro. estuvo toda la gente presente del barrio, vecinos, instituciones, organizaciones. Y eso es muy emocionante, realmente. Y volvemos a lo colectivo, ¿no? Una lucha colectiva. Exactamente. Se ganó colectivamente. Se lo arrebatamos sí. a estos gobiernos neoliberales que lo único que les interesa es expropiar, hacer dinero, vender, etcétera, etcétera, y privatizar la educación, ni que hablar, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué se necesita para trabajar en el Isauro? ¿Qué se necesita? Bueno, digamos, lo principal creo que es entender la educación como una puerta que abre puertas, que abre otras puertas, que la educación es un derecho, exacto. eso es lo fundamental, que es un derecho, uh-huh. ¿no? Y tener mucho amor por lo que uno hace, ¿no? Enmarcar, yo creo que también es político todo esto, es una posición política. Es un posicionamiento político, tal cual. Y bueno, eso, ¿no? Y divertirse, porque nosotros, digamos, nos parece que los pibes y pibas del Isauro, y el Isauro tiene que ser una escuela linda. Exacto. No es que porque, viste, ay, no, bueno, hagamos un galpón y pongámosle uh-huh. total son... No, viejo, no. acá tiene que ser la mejor escuela. Exactamente. Y entras al Isauro y es una belleza esa escuela, uh-huh. y llena de color, plasmada en las paredes, todo... Toda la alegría, los deseos y uh-huh. de estos pibes y pibas que para mí son admirables, que ellos son nuestros maestros y se lo decimos siempre, porque si hay un ejemplo de resistencia son ellos, uh-huh. pibes vapuleados por la violencia institucional, por los mismos vecinos que muchas veces los desprecian, sí, se cual. Levantan para venir a estudiar. Uh-huh. Entonces ellos son ejemplo de resistencia. Totalmente, también. Porque son ahí... víctimas, podemos decir, no me gusta mucho usar la palabra víctima, pero de este sistema, ¿no? Capitalista y patriarcal, y son quienes pagan fuertemente las consecuencias. Me gustó esto que dijiste también de divertirse, ¿no? Porque no vamos a dejar que nos roben, ¿no? La alegría, que nos roben la ternura, que nos roben los abrazos, y estar a cara de perro, que es lo que quieren. Totalmente. Muchas veces, ¿no? Hay que resistir, pero resistir con alegría también, con rebeldía, pero con alegría. Así que yo quiero agradecerte muchísimo por venir hoy acá al piso. Gracias a ustedes. Y seguir hablando de esto, ¿no? No solamente cuando vienen los 24 de marzo, sino esto que hay que hablarlo todos los días en nuestras casas, en las escuelas, en todos los espacios que habitemos, porque eso también es seguir luchando por nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos y torturados y torturadas. Bueno, muchas gracias, y quiero una cosita decir para cerrar. Por supuesto. Que primero, que el jueves 28 vamos a hacer la inauguración del ciclo lectivo a las 11 de la mañana, que los esperamos a todo aquel o aquella que quiera venir para compartir, además de el Día de la Memoria, vamos a conmemorar ese día con una muestra que se llama Tras las huellas de Isauro. Fue cuando fuimos con los chicos y chicas a Tucumán a seguir las huellas de Isauro Arancibia. Y otra cosa que quería decir, que esto de poder estar hablando hoy y todos estos días y todo este tiempo de poder estar comunicando, de que los sobrevivientes, los hijos y todo podamos ir a las escuelas y que otros... Eso quiere decir que no nos han vencido. Exacto. Y eso es lo más importante. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho. Que si vamos cantando, no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio.

Ahí está, clic. Para reporte semanal desde Argentina, en el zoológico de Luján, le presentamos a Pablo. ¿A Pablo, sos vos? ¿Sos vos, Pamela? Yo soy yo. Siento muy de cerca su aliento. ¿Y habla de vos? Querida. Esa respiración de fieras salvajes. Y él con seguridad puede sentir. ¿Cómo le van a poner miedo? Pablo a un león? Estoy entrevistando bueno, al rey. Es una tigresa más que un león. Porque sí, no, cambia, tengo miedo. Dale. El miedo de vivir una experiencia. Mucho te gusta esto. Algo que me embola son los animales en la tele. Como... No, no. Animales que hablan no queremos. Cristian, sí, me gusta. Déjame a Cristian un poquito. A ver. Te amo más y más. La que saben todos. Qué vintage. ¿Por qué Marta Gigliani, por ejemplo, que tiene tu misma condición, sí, lo toma con otra naturalidad? Yo también lo tomo con naturalidad, me pero parece. Ella, por ejemplo, no se ofende cuando se le dice ciertas cosas. Y además lo toma con humor y. Se ríe de sí misma también, ¿eh? Sí, sí. Es que sí, yo sí, también sí. me río, pero lo que no creo que uno puede tolerar es la falta de respeto. Uh-huh. Uno sí, yo me puedo. No, ese reír. Es el límite. Es que yo me puedo reír y siempre me reí de mi sexualidad y de todo, porque aparte hice así mi carrera. Pero creo que hoy estamos en una época de acomodar los patitos en fila, que eso es diferente. Eso es cierto. Porque vos sos comunicador y vos dijiste lo que dijiste, entonces yo te lo estoy recordando ahora. Entonces, y sos comunicador y sos informado. Entonces, por eso, porque a veces con el chiste va, chiste viene, la gente se puede llegar a confundir. No es decorosa, pero es memoriosa. Exactamente. Creo que estamos en un momento. A mí me pasa lo mismo. Yo creo que estamos en un momento donde hay que acomodar, por eso yo puse, ahora estoy usando un hashtag también que dice orgullosamente trans. Porque uno no tiene que y tener acá te decimos orgullosamente de traba, Florencia, también. Porque uno es lo que también. Es lo que eligió y es lo que es sobra. Si uno te pregunta, ¿sos trans? Sí. ¿Te ofendés o no? No, porque es lo que soy. Ok. ¿Y qué diferencia hay entre trans y travesti? Te lo pregunto no, para aprender. No, es que cambió, no cambió para ahora. Aprender. No cambió, ahora se dice trans, no se dice más travesti, se dice trans. ¿Cambió? ¿Cuándo cambió, Florencia? No resistió el televisor, resistió. Se quemó. No, se prendió fuego. Pero dije que ahora cambió, de ahora otro. Cambió. No cambió nada, querida Florencia. Es que son estos televisores que te regala el gobierno. Sí, mira. Son los televisores macristas que vienen así, fascistas. Porque ya la verdad. Ya así, ya ha fallado. No, Florencia. Hay que explicar una vez más que no es una moda la identidad de género de las personas, la identidad de nadie no es una moda, que existimos personas que nos definimos como travesti, como trans, como mujeres trans, como no binarias, como varones, como maricas, como putos, como tortas, como intersex o como los que se nos dé la gana. Seguimos nuevamente con estos retrocesos, ¿no? Pasó de moda decir que somos trabas. No, somos muchas las que seguimos siendo orgullosamente trabas, como Luana Berkin, perdón, como Diana Zacayán, como un montonazo de compañeras más. Y como muchas otras también que se definen como trans, y es igual de valioso y de respetable. Cada quien define su propia identidad, ¿no? Para eso tenemos una ley. Acá estamos con compañeros que bien saben lo que es la ley de identidad de género, porque fueron parte del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Feynman, Mirta Legrand y Florencia de la B. Qué feo, che. No es necesario tirarle mierda a nadie para decir que cómo te sentís. Exactamente. O para poner en su lugar a un tipo que estaba meando fuera del tarro. Sí, como... y esto de construir la identidad a base de... Hay que reírse cuando uno... No sé. Como no soy traba, pero me tengo que reír porque soy traba. Parece que hay que reírse, ¿no? Porque cada uno se puede reír de lo que quiere, de lo que se dé la gana, pero no es necesario reírse. No, parece que Feynman y Mirta decían, no, pero ella construyó y se ríe de exacto. ella y está todo bien. Hay está que todo bien. Riámonos de ella, ¿no? Sí. También cuando ahí caiga al piso, pateémosla. No, sí. Ella le contesta muy bien en ese momento. Sí, yo también me río de mí misma, pero la verdad que no voy a tolerar la falta de respeto. Exacto. O sea, yo me río de yo mí me misma. Río de mí, pero no voy a permitir que vos te rías de mí. No, es como un lugar de hazme reír de bufón de la corte. Tenés que ser tan raro que tenés que dejar que todos nos burlemos de vos. Porque aparte es el lugar que se nos asignó a las trabas, ¿no? Siempre siendo las bufonas de la corte, la bizarreada, las que salimos en los medios de comunicación hegemónicos solamente cuando nos reímos de nosotras mismas o cuando ellos se ríen de las trabas narcotraficantes, cuando se ríen de un azul malobato y todo el tiempo replicando lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a salirnos del lugar ese que nos imponen a las trabas, ¿no? Todo el mundo puede reírse de nosotras. Riámonos, ¿no? Ese es el mensaje. ¿Cómo, Florencia, te vas a negar a que nos riamos de vos? ¿Por qué antes decías que eras travesti y ahora decís que sos trans? ¿No? ¿Qué derecho tenés vos a decir que sos mujer y que sos mamá? También faltaba que se lo digan, que se lo han dicho, ¿no? Muchísimas veces. No, pero me parece perverso ese punto al que Feynman todo el tiempo la quería colocar. Como si no te molesta que te diga que sos trans o transexual, ¿por qué te molesta que te diga que sos travesti? Si sos travesti. Exactamente. Y ella, por, en vez de reivindicarlo y decir, sí, hay mucha gente que se identifica con la palabra travesti, bueno, ahí le erró un poquito, pero la perdonamos. Pero bueno. Por momentos tiene buen discurso. Por momentos está. Bueno, también hay que ponerse también a decirle a una persona. Como ella dice, vos sos comunicador. Sí. Date. Atendémonos un tiempo para decir, no sos el único comunicador, porque son todos. Exacto. No sos vos. Uh-huh. Son todas, todas también. Todos somos comunicadores. Todos somos comunicadores. Aparte también eso, ¿no? Estar siempre en ese lugar tan estático como si el género fuera algo inamovible, qué sé yo. Yo hoy puedo decir que soy travesti, claro, y quizás en un momento diga que soy mujer o que soy varón o que soy, no sé, una palta, lo sigo que se me dé la gana. Sigo esto mientras se me descontrolaron en el aquelarre. Nos pusimos muy serias. No. Nos pusimos muy serias. Yo estaba haciendo el muñequito Las de Feynman. Las brujas estamos haciendo vudú con Mirta y con Feynman. Con Feynman. Estoy haciendo el muñequito de yo Feynman. Estaba me está saliendo medio... De lo que me enseñó a ser una bruja allá en San Luis, lo de las tintas madres, porque eso hace muy bien a toda la salud. Que necesito eso. Ay, de yo quiero tinta madre de cannabis, entonces. Ay, a ver si me relajo un poco. Dentro de poco se viene nuevamente la marcha mundial. Vamos todos. Canábica, así que vamos a tener un programa especial para hablar de eso. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Atarme. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no mientras las taradas nos cantan que no, te contamos que este programa Furia Traba cuenta con el apoyo de Tierra Violeta y estas son las actividades del mes en el Centro Cultural Tierra Violeta. El sábado 23, este sábado 18-21, Palpitando Poesía, un programa de difusión de poetas, conduce Ivana Zac y Luis Pavón, esto es a la gorra. El sábado 30, o sea, el otro sábado de 10 a 13, hay un taller de Eso sí se habla y se juega, la ESI en clave de juego, por la licenciada Laura Canals. Poner en juego es como se llama esto y sale $500. Nuevo horario de biblioteca tenemos que anunciar, es lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 13 horas. Y para más información e inscripciones, info@tierravioleta.com.ar, en Tacuarí 538, es que funciona Tierra Violeta, y si las buscan en redes, está en Facebook, Centro Cultural Tierra Violeta, en Instagram, CC Tierra Violeta, en Twitter, @tierra_violeta, y en YouTube, canal Tierra Violeta. Bueno, después de esta jornada maravillosa que hemos tenido, este primer programa de la segunda temporada de Furia Traba, queremos anunciar algunas cositas que tienen que ver con respecto, ¿no? Estamos en la Semana de la Memoria, así que vamos a anunciar las actividades que van a haber más allá del domingo, la marcha de Congreso a Plaza de Mayo. También tenemos que decir, ahora G nos va a contar. G, contanos mañana. Mañana a las 6:30 de la tarde nos juntamos en San Nicolás y Rivadavia para hacer la marcha de todos los años de Orleti a Olimpo. Como cada año volvemos a marchar para recordar y homenajear a las y los compañeros detenidos desaparecidos que fueron mantenidos en cautiverio en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Orleti y Olimpo durante la última dictadura cívico-militar. Y también vamos a estar presentes para homenajear a los y las compañeras Vicky Walsh, Alberto Molina, José Beltrán, Ismael Salame y José Coronel en el lugar donde les arrebataron la vida. También vamos a rendir homenaje a Liz Dumont y Leonid Duquet en la plazoleta que lleva sus nombres. Así que hay movilización. Mañana se marcha acá en el barrio de Floresta. También hacemos transmisión desde Radio Presente a las 7 de la tarde. Muy bien. Y también vamos a estar en la Matanza participando de la quinta vigilia y marcha que se realiza el sábado 23 a partir de las 19. Como ya venía diciendo, con una movilización. Vamos a estar concentrando desde Arieta y Ruta 3. Para culminar en la Plaza de San Justo, donde se va a realizar un acto, una lectura del documento que se realizó, en conjunto con organizaciones que conforman la Mesa de la Memoria de la Matanza, que reúne a organismos como Hijos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, al igual que otras agrupaciones sociales. Así que bueno, les esperamos también el sábado en la Matanza para gritar fuertemente nunca más. Bueno, sin más que todo lo que acabamos de decir, de escuchar, sí, Pamela. Ay, bueno, perdón. Quiero decir algo, porque yo también, ya que estamos y estamos muy ahora bien en este espacio. Vamos con la promo. Con la promoción, mañana a las 10 de la noche en radionopasarán.net, lo pueden buscar en radio por internet. Yo no me traje ningún chivo. ¿Cómo que no te trajiste chivo? ¿Sí? No. Bueno, me pueden escuchar a mí. Hay un grupo de locos. Unos chongos divinos, les digo. Españoles republicanos. Que bueno. Que bueno, hacemos un programita de 10 a 12. Y que pueden escucharnos en nopasaranradio.net. O en Facebook, No Pasarán. No Pasarán. No Pasarán. Así que se te ha entendido. Y también, como todos los, como siempre, sacamos a Florencia para hablar nuestros temas. Por supuesto. Que nosotros metemos escándalo. Me tienen que llevar en vivo porque me prometieron una parrillada. Yo hago la parrillada. Bueno, muy bien. Sin más que decir, nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene de 18 a 20 horas por Radio Presente. No se olviden de buscarnos en las redes sociales, Radio Presente, en Twitter, Facebook, Instagram y Furia Traba también en las mismas redes sociales. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Bravo! ¡Furia Traba! El saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad.